Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión se encuentra nuestra querida amiga Soledad Macías. El día de hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos presenta un programa con obras de Revueltas, Ponce y Prokofiev. Estamos escuchando la primera obra que se presenta, que es una obra conocida como Troca. Troca es una danza pantomima para niños de Silvestre Revueltas, una suite de carácter lúdico que incluye temas de rondas infantiles mexicanas, parafraseados con el estilo de este compositor originario de Santiago, Papasquiaro Durango. En esta pequeña suite de alrededor de unos 9 minutos, Troca, Silvestre Revueltas, es una suite con rondas infantiles, es creada en los años 30, en concreto en 1934. El estridentista mexicano Germán Liz Arzubide creó un personaje de ficción llamado Troca, Troca el Poderoso, una especie de androide que simbolizaba los logros tecnológicos de aquella época. El personaje está armado con un pie de locomotora y otro de tractor. Sus manos son llaves para tuercas. Se comunica a través de ondas hercianas y utiliza un sombrero de pozo petrolero. Sus ojos son como dos faros que iluminan el camino hacia la modernidad y a veces empuña una bombilla eléctrica como estandarte que devuelve a su oscuro origen a la superstición y la ignorancia en forma de murciélagos y gatos negros. Las aventuras de Troca el Poderoso eran transmitidas en un programa de radio destinado al público infantil y difundidas a través de las publicaciones periódicas ilustradas por Salvador Pruneda y Julio Prieto. Fue tal éxito del androide que Silvestre Revueltas compuso la suite Troca, danza pantomima para niños, que es la obra que ahora nos presenta la Orquesta Sinfónica de Xalapa para abrir el programa todavía con sabor a fiestas mexicanas. Lo juguetón, lo lúdico, lo político, lo abstracto, lo contemporáneo, lo irreverente se mezcla a lo largo de esta creación de Revueltas, hablando mucho de su desprendimiento de la moda, que le ganó incluso a críticas y pues fue acusado como poco aficionado al autodidacta, ante una presunta falta de estilo o sello. Pero como a Revueltas no le preocupaba venderse, gozó con esta y otras composiciones muy a su estilo. Es así como la música de Revueltas ha despertado desde la mitad del siglo pasado, desde ya hace más de 50 años, el interés por musicólogos, no solamente nacionales, sino internacionales. Las diferentes investigaciones están perfilando a un compositor cuya importancia lo coloca dentro de los creadores más originales de la música del siglo XX. Incluso Peter Garland, uno de sus principales estudiosos, lo considera el mejor músico surgido en Latinoamérica. Y antes de hablar de las otras dos piezas que nos trae la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con Manuel M. Ponce nos va a traer el Concierto del Sur, y también de Romeo y Julieta, la suite número 1 y 2 de Sergei Prokofiev, nos vamos primero a escuchar una breve biografía precisamente de Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas, músico mexicano, nació el 31 de diciembre de 1899 en el estado de Durango, México. En 1906 comenzó sus estudios de violín. Al año siguiente ya había formado una banda de niños, el cual pagaba a los músicos jóvenes con dulces. En 1908 se mudó a Colima y allá continuó sus estudios. Mostró tanto talento que en 1913 lo mandaron a estudiar al Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México, donde permaneció hasta 1916. Al año siguiente se integró en la Escuela Saint Edward en San Antonio, Texas. En 1918 estudió en el Colegio de Música de Chicago, donde se graduó con diploma de violín y composición. En los Estados Unidos estuvo hasta 1921, cuando regresó a México para hacer una gira exitosa de recitales. En el año de 1922 volvió a Chicago a seguir estudiando violín. En 1924 y 1925 Revueltas unió fuerzas con Carlos Chávez y juntos organizaron conciertos de obras contemporáneas mexicanas. En 1926 regresó otra vez a los Estados Unidos para trabajar como violinista y director de los teatros de San Antonio, Texas y Alabama. En 1929 comenzó a ejercer como director asistente de la Orquesta Sinfónica de México. Al mismo tiempo, trabajó como profesor de violín y de música de cámara en el Conservatorio Nacional. Fue nombrado director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1936. Empezó a componer música para películas en 1938. Compuso solo en los 9 últimos años de su vida. Una de sus obras más conocidas son 8 por radio, Anitzio, Sensemayá, Redes, La noche de los mayas y homenaje a García Lorca. Sánchez, aficionado con un verdadero amor a las artes, soñaba con tener un hijo que fuera poeta, músico y pintor. Su sueño tomó cuerpo en tres hijos, que son el orgullo de la cultura mexicana: el pintor Fermín, pionero del muralismo; el escritor José, autor de textos angustiosos y plenos de vigor, como El luto humano, El apando o El cuadrante de la soledad; y Silvestre, el mayor de todos. Otros hermanos también se destacaron en actividades artísticas, como la actriz y bailarina Rosaura y la pintora Consuelo. Era muy pequeña, 3 años, me cuenta ella, cuando por primera vez oí la música. Era una orquestita de pueblo que tocaba la serenata en la plaza. Yo estuve de pie escuchando largo tiempo y seguramente con una atención desmedida, pues me quedé bizco, y bizco estuve por 3 o 4 días. Ahora, desgracia mía, ya no me quedo bizco ante los músicos. De niño, también de hombre, preferí siempre dar tamborazos en una tina de baño y soñar cuentos que hacer algo útil. Y así pasaba los días imitando con la voz diversos instrumentos, improvisadas y canciones, y acompañándolos con la tina de baño. Esas redondas tinas de baño que siempre me gustaron más para tamboras que para baño. Seguí estudiando música y fui poco aplicado. Desde muy temprano amé a Bach y a Beethoven. Me gustaba pasearme a grandes zancadas con la melena alborotada y los brazos cruzados a la espalda por las románticas avenidas de Chapultepec. Siempre tuvieron gran influjo sobre mí esas litografías y grabados que muestran al pobre de Beethoven con cara de pocos amigos, desafiando un desatado tormentón. Ya no podía ser menos. He tenido muchos maestros. Los mejores no tenían títulos y sabían más que los otros. De ahí que siempre haya tenido muy poca veneración por los títulos. Ahora, después de muchos años, sigo estudiando. Sigo teniendo maestros. Escribo música. Sueño con remotos países. Y a veces doy tamborazos en tinas de baño. La noche del 4 de octubre de 1940. Después de una cruda y por quererse curar con más cervezas, cuando salió a la calle con ropas ligeras, regresó a su casa y fue preso de un cuadro agudo de bronconeumonía. No se le pudo trasladar al hospital y murió el 5 de octubre de 1940. Sus restos fueron trasladados en 1976 a la Rotonda de Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México, donde reposan actualmente. Pues ahora estamos escuchando la segunda pieza que se presenta esta noche, el Concierto del Sur, de Manuel M. Ponce. Se interpreta esta partitura dedicada al virtuoso español Andrés Segovia y ubicada como una de las obras para guitarra con orquesta más notables en el repertorio. Fue estrenado este Concierto del Sur en Montevideo, Uruguay, en 1941, con Segovia la guitarra y la orquesta bajo la dirección de del compositor Manuel M. Ponce. Esta noche, este concierto precioso de Ponce, pues va a estar interpretado por Rafael Jiménez. Pues sí, como solista, el maestro Rafael Jiménez. Ahora, esta noche, la orquesta está bajo la dirección de Jorge Pérez Gómez, que es el director invitado. Pérez Gómez es reconocido en Estados Unidos y México como promotor de la música mexicana, especialmente en la obra de Silvestre Revueltas. Y en el caso del maestro que interpreta esta pieza maravillosa, Rafael Jiménez, él es guitarrista y académico que en el 2001 fue distinguido por la Universidad Veracruzana con la Medalla al Mérito. En el 2006 con el Premio al Decano. Esta es la segunda obra que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa, este concierto del sur. Pero vamos a escuchar un poquito de la vida de Manuel María Ponce. Zacatecas, dos náhuatl, que significa tierra del zacate. Zacatecas fue fundada el 8 de septiembre de 1546 por el conquistador español Juan de Tolosa. Dos años más tarde se le asigna el nombre de Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas por su gran riqueza minera. El estado se encuentra dividido por 48 municipios, siendo los más poblados Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, y es en este hermoso lugar, lleno de trabajo, cultura y tradición, donde el 8 de diciembre de 1882 naciera Manuel María Ponce Cuellar. M. Ponce fue el 12º y último hijo del matrimonio formado por María de Jesús Cuellar de Jalisco y Felipe de Jesús Ponce de Aguascalientes. Meses más tarde, la familia Ponce regresa a vivir a la ciudad de Aguascalientes, tierra natal de don Felipe de Jesús, quien se desempeñaba como tenedor de libros de la empresa minera del Proaño, una de las más importantes de la época. A la edad de 5 años, Manuel inicia sus primeras lecciones de piano con su hermana Josefina. Es inscrito en la Escuela de Cristo, dirigida por el maestro Melquiades Moreno. Estudia solfeo con el maestro Cipriano Ávila. Forma parte del coro infantil del Templo de San Diego y a temprana edad compone su primera obra, La Danza del Sarampión. A la edad de 13 años, es ayudante del organista de la Iglesia de San Diego. 3 años más tarde es nombrado organista titular del templo. En esa época, escribe numerosas obras para piano usando formas menores del tipo de danza. En el año de 1900, se traslada a la Ciudad de México y se hospeda en la casa del maestro Vicente Mañas, pianista español de quien recibe clases de piano. Estudia armonía con el maestro Gabrieli. Conoce y hace amistad con el historiador, periodista y poeta Justo Sierra, así como con el escritor y poeta Luis G. Urbina, miembro destacado de la Academia Mexicana de la Lengua. Actuó como acompañante al piano de cantantes aficionados como Luis Godard, el violinista Antonio Coca y el guitarrista José L. del Castillo. En 1901, Ponce ingresa al Conservatorio Nacional, cuyo director era José Rivas. Toma solfeo con el profesor Manuel Otea, teoría musical con el profesor Arturo Aguirre, gráfica musical con Gabriel Unda y obtiene los más altos grados de calificación. En 1903 regresa a Aguascalientes, donde se dedica a dar clases de piano. Es nombrado profesor de solfeo de la Academia de Música del Estado. Abre su academia particular, donde también imparte la docencia y ocasionalmente ofrece conciertos. En 1904 realiza conciertos en varios lugares del país y en los Estados Unidos. Al final de este año se va a Europa. En su primer viaje a Europa, Ponce ya contaba con un amplio repertorio musical. Gavotta, varias mazurcas, Estudio hacia la cima, las bagatelas, a las que después llamaría las miniaturas. En Italia se entrevista con el maestro Marco Enrico Bossi, quien lo recomienda en el Liceo Rossini de Bologna, donde estudia piano con Luigi Torchi y composición con Dal Olio. En 1906 viaja a Berlín, toma clases de piano con Edwin Kisucher, quien lo prepara para su entrevista con Martin Krause, director de la Liszt Venei en Leipzig, el Stemmtisches Conservatorium de Berlín. El 18 de julio de ese mismo año, toca la partida en re sostenido de Bach, durante una audición de alumnos del conservatorio realizada en la Sala Beethoven de Berlín. En 1907 regresa a México. El 2 de febrero toca en el Teatro Morelos de Aguascalientes con Arturo Aguirre al violín y Luis G. Sayas al cello. Impresionado por la desgracia del escultor Jesús F. Contreras, quien perdiera un brazo al caerle metal derretido, En el año de 1908 escribe la danza Malgré tú, a pesar de todo. Esta melodía lleva el mismo nombre que Contreras puso a la estatua que realizó con una sola mano y se interpreta solo con la mano izquierda. En 1909 realiza una gira de conciertos con el cuarteto Soloma en el Teatro La Paz de San Luis Potosí, en el Liceo de Niñas de Aguascalientes, en el Teatro Calderón de Zacatecas y en la Ciudad de México en su domicilio particular. En 1910 funda su academia particular y organiza un concierto conmemorativo del centenario del nacimiento de Chopin. El primer recital público de sus alumnos ocurre en 1912. Ofrece un concierto con música exclusivamente de Debussy, hasta entonces desconocida en México. Estrena y toca como solista su primera gran obra, Concierto para piano y orquesta, con la Orquesta Sinfónica Beethoven, bajo la dirección de Julián Carrillo. En 1914 se publica el álbum de canciones mexicanas recolectadas del pueblo. Ese mismo año aparece la canción Estrellita, compuesta en un tren rumbo a la ciudad de Aguascalientes, obra que fue dedicada a la soprano internacional Nina Cochins. Ponce nunca imaginó el éxito que habría de alcanzar esta obra, pues fue cantada entre otros por Chalipín, Lili Pons, Tipo Shipa, Fanny Anitúa, Olga Zlodowska y Josefina Chacha Aguilar. En 1915, Ponce parte a La Habana en honor de Luis G. Urbina, su más entrañable amigo, quien viaja al destierro. En su exilio voluntario, estudia la música popular de Cuba, compone suite cubana con los movimientos Plenilunio, Paz de Ocaso y Serenata Marina, haciéndose acreedor a la insignia y diploma de la Sociedad de Artes y Letras de La Habana. Estando en La Habana en 1917, recibe su nombramiento como profesor de piano del Conservatorio Nacional de Música, por lo que regresa a la Ciudad de México. Publica escritos y composiciones musicales con prólogo del poeta, narrador y músico Rubén M. Camp. Establece la Academia Beethoven y se casa con la soprano Clementina Maurel el 3 de septiembre. En 1918 es nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México, puesto que ocupa hasta 1920. Publica en México la Revista Musical de México, compartiendo la dirección con Rubén M. Campos. Una de sus obras más ambiciosas la compone en 1921, el Tríptico Sinfónico Chapultepec, con una clara inspiración indígena en sus tres movimientos: Primavera, Alegreto Afectuoso; Nocturno, Andante Muerto Expresivo; Canto y Danza, Alegreto Lánguido. En 1925 viaja nuevamente a Europa y reside en París con Clema, su esposa. Se inscribe en la Escuela Normal de Música para estudiar modalidades armónicas estructurales e instrumentales. Ahí conoce y toma clases con Paul Dukas y Andrés Segovia. En 1928 funda en París la Gaceta Musical, editada en español, donde da a conocer músicos y música latinoamericana. Entre sus principales colaboradores se encuentran Paul Dukas, Salvador de Madariaga, Joaquín Turina, Alois Moser y Joaquín Nin. El 11 de julio de 1932 obtiene la licenciatura en composición de la Escuela Normal de Música en París. De esta época son sus series de Lieder con la letra de Tagore, Brühl y Lermontov, los preludios para violonchelo, el cuarteto para instrumento de arco, la sonata para violonchelo y la sonata breve para piano y violín. En 1933 regresa a México y es nombrado catedrático de piano del Conservatorio Nacional de Música y de la Facultad de Música de la Universidad Nacional de México, en donde también desempeñaría el cargo de consejero técnico. después de la muerte de su apreciado amigo Luis G. Urbina, en 1934 compone en su memoria el poema Elegía. Su tríptico sinfónico Chapultepec se estrena en Filadelfia y Nueva York bajo la dirección de Stokowski. Y en ese mismo año funda la Cátedra de Folclor Musical en la Facultad de Música de la UNAM. En 1935 es nombrado consejero directivo de la Orquesta Sinfónica de México. En 1936, la Secretaría de Educación Pública lo nombra inspector de jardines de niños. En 1937, funda y dirige la revista cultural musical en México y se da a conocer su obra Suite en estilo antiguo bajo la dirección del francés Ernest Anselmet. En 1939, es nombrado catedrático titular del folclore musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En el año de 1940, compone otra de sus obras destacadas, El Divertimento Sinfónico Ferial, obra eminentemente nacionalista, que narra con sus hermosos armónicos el México prehispánico, en donde se incluyen pasajes con instrumentos musicales que utilizaban los primeros mexicanos. Durante una gira que en 1941 Ponce realiza por América del Sur, se estrena su Concierto del Sur, el cual fue dirigido por Lamberto Baldi con Andrés Segovia, a quien la obra estaba dirigida, como solista. El estreno tuvo lugar durante un homenaje a la independencia de México en su 131 aniversario y se llevó a cabo en la Universidad de Montevideo. En ese mismo recorrido, la Asociación Wagneriana de Buenos Aires organiza un concierto sinfónico dirigido por Ponce, en colaboración con Andrés Segovia en el Teatro Nacional de la Comedia en Buenos Aires, presentándose ahí mismo su obra Chapultepec. En 1942 es nombrado catedrático de pedagogía del conservatorio y en marzo es nombrado miembro del Seminario de Cultura Mexicana de la Secretaría de Educación Pública. En 1943, Carlos Chávez, al frente de la Orquesta Sinfónica de México, estrena el concierto para violín y orquesta escrito por Ponce ese mismo año. En 1944 es nombrado catedrático de estética del conservatorio. En 1945 es nombrado director de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Autónoma de México. En 1946 dirige la revista Nuestra Música, editada en México. Y en 1947 compone Instantáneas Mexicanas, obra que reúne piezas características de varias regiones del país. un breve cuarteto compuesto y estrenado por Ponce en la ciudad de París, es tomado en cuenta por el gobierno mexicano para otorgarle el Premio Nacional de Artes y Ciencias en diciembre de 1947, fecha en que se instituye esta presea por decreto presidencial. Manuel María Ponce muere el 24 de abril de 1948 en la Ciudad de México, a la edad de 65 años, a causa de una enfermedad progresiva. 4 años después, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón de Dolores, en donde permanecen hasta ahora. Su epitafio dice lo siguiente: considero un deber de todo compositor mexicano ennoblecer la música de su patria, dándole forma artística, revistiéndola con el ropaje de la polifonía y conservando amorosamente las melodías populares. En cierta ocasión, llegó a la casa del maestro Ponce una carta de Carlos Vázquez, quien vivía en Estados Unidos. La carta fue recibida por el alumno de Ponce, Francisco Monzón, y entregada al maestro, quien de inmediato la vio y la leyó. Enseguida, su esposa Clementina y Monzón observaron cómo el maestro arrugaba la carta con gran enojo. La señora se acercó y le preguntó qué sucedía, a lo que Ponce respondió: este muchacho grosero tocó en la Organización de los Estados Americanos y en una de mis composiciones, al citar al autor, puso en el programa M.M. Ponce y Carlos Vázquez. A la mañana siguiente, Ponce le contesta la misiva diciéndole que jamás volviera a poner un pie en su casa, suspendiéndole las mensualidades que Ponce enviaba a Vázquez a los Estados Unidos para pagar sus estudios musicales. A la muerte del maestro, Carlos Vázquez se autoproclamó como heredero de Ponce, visitando todos los repertorios de la capital para recoger o comprar toda la obra del compositor zacatecano. Desafortunadamente, se ha comprobado que el acervo que fue donado a la Escuela Nacional de Música de la UNAM fue alterado, robado, saqueado y mutilado, pues contiene piezas que no fueron escritas por el maestro y otras obras inconclusas que fueron completadas por Carlos Vázquez, quien buscó en la obra de Ponce una plataforma para proyectarse a sí mismo, debido a que retocó varios manuscritos y en muchas ediciones aparece como el editor exclusivo de su música. Actualmente, el archivo de Ponce forma parte del fondo reservado a la Biblioteca de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y todavía no se ha terminado de clasificar. En este proceso siguen trabajando 5 investigadores especialistas que, bajo estrictas técnicas metodológicas, continúan rescatando las obras verdaderas del maestro. Pues esto es lo que escuchamos sobre la vida de Ponce. Manuel M. Ponce se le conoce como Manuel M. Ponce, es Manuel María Ponce. Y después vamos a escuchar Romeo y Julieta, de Romeo y Julieta, pues la suite 1 y la 2 de este ballet de Sergei Prokofiev. Thank you. Romeo y Julieta de William Shakespeare es una de las obras más célebres de la historia de la literatura. Ha sido inspiración de innumerables manifestaciones artísticas, entre las que destacan las creaciones musicales de Tchaikovsky, con su obertura Fantasía, y Berlioz en su Sinfonía Dramática del mismo nombre. Pero fue el soviético Sergei Prokofiev quien trasladó la tragedia de los amantes de Verona a una representación dancística de grandes proporciones. De las cerca de 52 piezas que integran este ballet, Romeo y Julieta, de Prokofiev, se derivaron tres suites que han cobrado enorme popularidad en las salas de concierto. De esta música coreográfica se interpretarán las dos primeras suites, en las que se encuentran algunos de los temas más representativos de la obra completa. Si hay un ballet que pueda rivalizar con lo de Tchaikovsky, sin ninguna duda, es Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev. Solo un genio como él pudo crear una obra tan magnífica y, al igual que la de Tchaikovsky, tuvo que pasar por la incomprensión y numerosos contratiempos antes de ser reconocida plenamente como obra maestra. Cuando se le planteó a Prokofiev la composición de un ballet basado en la tragedia de Shakespeare, de los dos jóvenes amantes, el músico vaciló. No estaba seguro de que se pudiera traducir el contenido psicológico complejo del drama a un medio sin palabras. Finalmente compuso Romeo y Julieta en la primavera y el verano de 1935. El estreno del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev tuvo lugar en Checoslovaquia en diciembre de 1938. Cuando los directores del ballet recibieron la música, la encontraron absolutamente distinta, diferente de cualquier obra con la que hubieran tratado previamente. La declararon imposible de bailar y cancelaron su contrato con Prokofiev. Otra objeción que tuvieron fue que, con respecto a uno de los muchos cambios que Prokofiev había hecho en la historia, había sustituido el final conocido por un final feliz y más tarde, pues el compositor explicó las razones para hacer este cambio. En el último acto, Romeo llega un minuto antes y encuentra a Julieta viva. La razón para tomarse esta bárbara libertad con la obra de Shakespeare fue puramente coreográfica. Decía el maestro, la gente viva puede bailar, pero no se puede esperar que los moribundos dancen en la cama. Es interesante notar que mientras que en Londres se limitaron a manifestar simplemente que Prokofiev estaba escribiendo un ballet de Romeo y Julieta con un final feliz, nuestros estudiosos de Shakespeare resultaron más papistas que el Papa y bramaron en defensa del maltratado Shakespeare. Pero el mismo Prokofiev comentó, en realidad yo me sentí afectado por otra cosa. Alguien había hecho la observación de que en el final mi música no sonaba como felicidad verdadera. Y eso era cierto. Por lo tanto, después de discutir todo el problema con los coreógrafos, encontramos un modo de terminar según la obra original y he vuelto a escribir la música, dice Prokofiev. Una vez que la compañía Bolshoi rechazó el ballet, Prokofiev arregló parte de la música como suites para conciertos, que fueron presentados con éxito considerable en Moscú en 1936 y 37. La música que nos presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este ya el segundo concierto de su segunda temporada, Revueltas Ponce y Prokofiev. Es lo que vamos a escuchar esta noche con estas dos suites del ballet de Romeo y Julieta. Termina el concierto de esta noche. Recuerde que las localidades para la audición se pueden adquirir en taquilla en la Sala Tlacna el día de hoy. Y los precios son de 120 y 80 pesos, con precio especial de 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. Y para más información sobre las actividades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, puede consultar el sitio www.orquestasinfonicadejalapa.com o en Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa.